Hola otra vez, ¿cómo estáis? Aquí preparando mi primer audio un poco más largo y temático que va a tratar sobre la sinceridad. Sí, es uno de los primeros temas que me vino a la mente para hablar sobre esto, precisamente escuchando otros podcasts, porque de tres podcasts diferentes seguidos que escuché, en los tres defendían que la sinceridad al 100% destruiría el mundo, que no es posible, que se acabaría la sociedad tal como la conocemos, que se producirían muchos sincericidios y que simplemente no es viable. Así que yo vengo a defender lo contrario, a defender la sinceridad absoluta como base para las relaciones en general, no solo las de pareja, sino cualquier tipo de relación. Puede que te parezca bastante osado o exagerado al decir esto, pero bueno, no sé, cuanta más gente me encuentro en distintas situaciones en las que tienen que ser sinceros o no, más veo que es una muestra de confianza. Así que os voy a contar un poquito sobre el tema. Bueno, lo que yo pienso, claro. Bueno, entonces para empezar, para mí la sinceridad es una cuestión de confianza. Cuando confías en una persona, lo que esperas es que sea sincera contigo y que te cuente todas sus cosas, que se muestre. Y es como un círculo, cuanto más te cuenta, es decir, cuanto más sincera es, más confías en ella. Cuanto más compruebas que lo que te cuenta es verdad, más confías en ella y entonces te cuenta más, se abre más. Y se crea un vínculo más fuerte. Entonces, bueno, claro, siempre llega un punto en el que hay una situación un poco más complicada, en la que, bueno, si hablamos de pareja, por ejemplo, pues una de las dos personas hace algo que la otra puede que no acepte, que le vaya a doler. Pero para mí, en cualquier caso, cuanto más difícil es esa situación o más comprometida, más importante es decir la verdad. Porque es lo que has hecho tú. Es decir, si eres tú el que ha hecho algo que a la otra persona le va a molestar, eso que has hecho eres tú. Es lo que tú has pensado, o tal vez no lo hayas pensado, pero por algo ha salido, y ese es tu yo real. Puede que pienses en otros ideales, puede que después te arrepientas, pero si lo has hecho es porque has abierto esa puerta y te has permitido hacerlo. Entonces, mostrar eso a tu pareja, para mí es mostrarte a ti, con tus debilidades y tus defectos, por supuesto. Pero claro, hay formas y formas de ser sincero. A veces eres sincero no para contar una cosa tuya, sino para contar algo que te molesta del otro, por ejemplo. Entonces, la mejor manera de, en ese momento, descargar esas emociones que seguramente necesitas descargar es tratar de hacerlo positivamente. Es decir, mostrar lo que tú estás sintiendo sin culpar al otro, aunque algo que haya hecho sea el origen de esa emoción. Es decir, si lo lanzas como un ataque o como un juicio, ahí empieza la pelea. Hay formas de, claro que hay formas de ser sincero de una forma, bueno, de siendo más constructivo, vamos a decir, pero también, sobre todo, responsabilizándote de tus propias emociones. Es decir, que si tú te sientes herido porque el otro ha hecho algo, tampoco es que vayas a decirle me siento herido, porque ahí estás metiendo bajo una capa de sinceridad emocional, estás metiendo una acusación de tú me has herido. Pero hay otras formas de hacerlo, hay otros verbos y sobre todo Bueno, esto da para otro capítulo diferente. El tema de las necesidades emocionales. Siempre hay una necesidad emocional detrás y todos tenemos las mismas necesidades emocionales. Es mi forma de verlo, pero hay bastantes escritos muy interesantes al respecto. Os invito a que leáis una entrada que escribí sobre en el blog sobre la sinceridad en las relaciones de pareja, pero he escrito muchas veces sobre Manfred Max Neef o sobre toda la teoría de la comunicación no violenta. Bueno, hay un montón de cosas que explican muy bien esas necesidades emocionales que todos compartimos, aunque no todos las resolvamos de la misma manera. Así que, bueno, para empezar, esa sinceridad para descargar emociones. Hay que tener cuidado cómo la lanzas, es decir, mejor no lanzarla, mejor exponerla. Si es una confesión, en realidad, ahí se demuestra la intención de que el otro te conozca mejor. Y eso es, para mí, la mejor carta o carta de presentación o puesta en. O revelación de intenciones, la mejor que puedes hacer porque es como te estás abriendo. Otra cosa es que luego haya normas internas en la relación de pareja, de amistad, que diga, mira, prefiero que no me digas este tipo de cosas. Ahí entramos en otro aspecto. Ahí hay una negociación, hay una regla interna que podría valer más que la otra. Pero si no, para mí, el expresar el propio error. Para mí ya es un inicio de querer solucionar la situación y aparte es eso, es una forma constructiva de darte a conocer a la pareja y de, bueno, a veces enmendar lo que has hecho o de poder comprender o poder pensar cómo hacer para solucionar ese problema. Y me cago en la mentira piadosa. Esa mentira que se hace para no hacer daño, para no molestar, para no incordiar, no, o sea, no creo en ella. Para mí eso no existe, es el mal. Es el mal inconsciente, porque en realidad es quitarle la responsabilidad al otro de su reacción, de su emoción, de vivir una situación que en un momento o en otro seguramente le va a llegar. Claro, no hablo de niños o de personas que todavía no han llegado al grado de madurez necesaria para poder digerir el asunto. Pero claro, ahí donde ponemos el límite. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar cuando el otro es suficiente maduro o no? Supongo que yo lo pongo un poco en el niño o en el adulto, pero es que un adolescente ya es capaz de asumir muchas verdades y alguien de menos de 18 años, por supuesto. Otra cosa es también cómo se cuenten o la relación que tengas con esa persona, pero para mí no va a hacer ningún bien. Evita un dolor, claro que evita un dolor, pero es algo que en el mundo esa persona probablemente se va a encontrar en otro momento. Entonces, se van a crear situaciones similares. Es decir, con una mentira piadosa, se va a volver a. Va a volver a ocurrir. O sea, hay algo que va a volver a ocurrir y se puede hacer una cadena, como en cualquier otra cadena de mentiras, se va a hacer una cadena. Pero sobre todo, o sea, voy a dar un ejemplo. Hay una persona que es íntima mía, que de pequeña tuvo una situación de abuso por parte de un adulto. No llegó muy lejos, pero hubo algo que le afectó y que todavía le afecta a día de hoy, y es una persona adulta. Pues bien, esta persona, esta mujer, en su momento supo de esta situación y, o sea, supo de esta situación porque la vivió, pero supo que hubo otra situación con otra chica diferente. Y ese hombre que tuvo esa iniciativa sospechosa, más que sospechosa, de abuso, fue cortada ahí, pero es que era el padre de una amiga suya. Ahí qué ocurre, que esta persona no se lo comunicó. ¿Cómo le comunicas eso a una amiga? La situación se cortó, salió de ello, no tuvo ningún problema más, pero claro, no le contó eso. Y eso es un ejemplo de no exactamente mentira piadosa, porque nunca hablaron sobre el tema, porque no hubo como necesidad, pero hubo una ocultación. ¿Qué ha ocurrido? Que años más tarde, esa persona, ese hombre, ha abusado de una niña pequeña. Muchos años más tarde. O sea que finalmente ha acabado ocurriendo algo. Entonces, claro, ahí se ha creado una situación familiar muy dura y todo lo demás, pero ¿hasta dónde ocultar las verdades? ¿Y hasta dónde decir mentiras piadosas? ¿A qué llevan a situaciones como esta? Entonces, no estoy nada de acuerdo con ello. Luego, ¿cómo contar una verdad? ¿Cómo decirlo? Pues hay veces que, bueno, no lo puedes decir en caliente, o necesitas pensarlo, necesitas ensayar, necesitas hablarlo con una tercera persona, necesitas conocerte muy bien para saber qué es lo que piensas sobre el tema. Y tal vez es mejor, es muy conveniente saber cuál es tu necesidad emocional detrás de todo ello, porque la hay. Si tú conoces esta necesidad, puedes expresar lo que necesitas decir de una manera mucho más entendible por la otra persona, que probablemente además va a empatizar, porque va a entender mejor tu necesidad que el hecho que ha ocurrido. Entiende por qué ha ocurrido, seguramente. Y bueno, por último quiero decir que todas esas falsas, para mí, creencias de mantener un jardín secreto o mantener el misterio dentro de la pareja o evitar el dolor de la otra persona, no, todo eso crean barreras, crean negaciones de uno mismo, ocultación hacia el otro, que bueno, estoy redundando ya, es darle vueltas a lo mismo. Para mí no tiene ningún sentido, así que yo creo que es más sano y útil conocer y en caso de que suponga un problema, buscar la solución o la forma de sobrellevarlo. Y bueno, al final, decir la verdad, ¿qué es? Es decir tu verdad, porque cada uno tiene su verdad. Es mostrar lo que eres en ese momento, o lo que crees que eres, porque seguramente estás comunicando desde el conocimiento que tienes de ti mismo o del hecho. Así que, bueno, esto se convierte en algo muy relativo, decir la verdad, decir tu verdad. Si se es consciente de que es una verdad subjetiva y relativa, ningún problema. Lo importante para mí es comunicarlo y tener la intención de no ocultar nada. Y por supuesto, cuanto más te conoces, más sincero puedes ser. Porque más verdaderamente estás hablando con respecto a lo que eres al tener este conocimiento. Y bueno, hasta aquí mi primer tema un poquito más largo. De momento los voy a limitar a 15 minutos por cuestiones técnicas. Pero bueno, este tema me abre muchas puertas. Si queréis saber un poquito más de lo que pienso, podéis revisar en mi blog una entrada sobre la sinceridad con respecto a las relaciones de pareja y otras relaciones, o buscar por la etiqueta de emociones y comunicación en general, seguro quedáis con unas cuantas entradas en las que hablo de todo esto. Y esto ha sido todo. Un saludo y hasta otra.